Ricardo Toñoli, es concejal del Partido Justicialista de Rosario. Veníamos movilizándonos con una columna bastante nutrida de la multisectorial de Rosario, que 300 metros del lugar donde se estaba haciendo el acto, y sabiendo que iba a haber algún vallado perimetral y sin ninguna intención de pasar ese vallado, básicamente porque había un acto con miles de niños jurando la bandera. Nosotros, cuando llegamos a la prida, nos encontramos con una especie de embudo, de tapón, donde había cientos y cientos de gendarmes y que empezaron a empujar a la cabecera de marcha y a golpearle con las escudos. Decidimos dar media vuelta e ir por otra calle. Ahí sí, un cordón mucho más grande, improvisado porque se armó en el momento, y cuando nos acercamos, se adelantan los gendarmes y empezaron a pegar balazos y nos vieron a varios de los que estábamos en la primera fila, pero con todo, ¿no? Hubo recién de nuevo un conflicto cuando se retiró Gendarmería, porque mucha gente, obviamente con toda la bronca encima, le empezó a gritar y Gendarmería empezó a pegar de nuevo hace 5 minutos. Y en mi caso, bueno, como estaba tratando de retirar sobre todo a las mujeres, a los más jóvenes, no vi venir el palazo porque estaba de costado, medio entre de costado y de espalda. Y me dieron el primer palazo en la cabeza, que me cortó la cabeza, y cuando quise agarrarme la cabeza, el segundo en la mano, que en este momento es lo que más duele, y voy a hacer una placa. Me parece que tenían órdenes de hacerlo. Yo tengo 39 años, voy a las marchas desde que tengo 15. Nunca vi un 20 de junio, ni en la época de Menem, con tanta militarización. Y además, con tanta vocación, en este caso, los gendarmes, por pegar. Parecía que tenían órdenes explícitas de hacerlo. Eduardo Toñoli es concejal del Partido Justicialista de Rosario. El soldado.